El 1 de agosto, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció la rescisión del contrato con la empresa Autobuses Santa Fe, que desde el año 2007 brindaba el servicio de transporte en Villa Carlos Paz. Lo hizo amparándose en la serie de infracciones que la empresa venía cometiendo, tales como incumplimiento de horarios y utilización de colectivos en mal estado. A partir de informes del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, de la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba, de la entidad gremial OITA, de la Defensoría del Pueblo, también de las distintas áreas del municipio, fundamentalmente la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, he dispuesto declarar la caducidad del contrato de concesión de servicio de transporte público. El municipio implementará a partir de ese momento un sistema de transición que permita que los vecinos cuenten con transporte básico, transporte público. Tras ello, el cuerpo legislativo local declaró la emergencia en materia de transporte, que tendrá vigencia por un año con posibilidad de prórroga durante 6 meses. Durante ese tiempo, el municipio implementaría un plan de emergencia hasta tanto se defina una nueva prestadora. Sin embargo, a más de un mes del anuncio, nada claro hay sobre el plan de emergencia. Desde el municipio afirmaron que las empresas Fonobús y Carcor se harían cargo del servicio, pero esto no ha sido ratificado aún. Así lo expresó Emiliano Gramajo, secretario general de AOITA, el gremio de los choferes. Nosotros a esta servicio le hemos pedido explicaciones. Las dos empresas nos han dicho que todavía no han firmado nada, que todavía no tienen nada concreto. Y bueno, nosotros por supuesto nos hemos puesto en comunicación con el municipio para tratar de saber realmente a qué punto estamos. Desde el sindicato remarcaron que resulta fundamental garantizar la continuidad de las 62 fuentes de trabajo. Que ellos nos dijeron que pueden hacer este servicio de emergencia solo con 20 personas. Nosotros por supuesto no estamos de acuerdo si ellos se tienen que hacer cargo de este servicio y van a tener que hacerlo respetando las leyes, respetando lo que dice nuestro convenio colectivo, donde para partir hay que pasar los más de 60 trabajadores que tenemos, y con todo lo que le corresponde. O sea, nosotros tenemos un artículo en el convenio, que es el artículo 20, donde prevé que pase con todos sus derechos y obligaciones los trabajadores. Vale mencionar que desde el 13 de abril Villa Carlos Paz está sin transporte en el marco del conflicto que también afecta al servicio de transporte interurbano en Córdoba por el no pago de la totalidad de los salarios de los choferes. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la COPI.